y al otro día nos fuimos a la escuela de aviación. Y a partir de ahí, bueno, hicimos todo el proceso de ingreso, los exámenes. Estuvimos un mes adentro sin salir. Salir y sin saber si iba a ser aceptado o ya sabía que era aceptado. No, recién al cabo del mes se sabía quién ingresaba y quién no ingresaba. Exacto. Ya que hubo un mes de incertidumbre además de todo esto. Un mes de incertidumbre y un mes de mucho esfuerzo para no fallar también, ¿no? Claro. Era todo a una sola carta. Eso es lo que tienen los exámenes, ¿no? Sí. Aquellos que hablan de la vida regalada de los estudiantes nunca se sentaron a rendir un examen. Porque uno envejece antes del tiempo. ¿En qué mes fue? ¿En enero, febrero? No, era febrero. Febrero. 2 de febrero del 1976. Así que se quedó sin vacaciones. No, nada. ¿Y rindió bien? Sí. ¿Salió todo bien? Sí. Rendí bien, aprobamos todos los exámenes y unas pruebas físicas que había y quedamos, ¿no? ¿Qué pasaba por la cabeza de un muchacho cuando vio que formaba parte de un grupo de élite? Porque los aviadores siempre fueron gente fuera de lo común en el sentido de las prestaciones que como ser humano tienen que prestar, que dar. Vuelan 800 kilómetros por hora, 900 kilómetros por hora, tienen unos golpes, una visión, como dijo el Charlie Perona, una visión periférica muy particular, se entrenan. Sí, son los mejores del mundo, grande, por supuesto. Grande. Obvio. Grande. No digo la verdad porque a algunos se les va a acabar el negocio, pero la verdad que es como todo, es como cualquier cosa. Cualquiera la puede hacer con esfuerzo y trabajo. Y voluntad. Sí, no. Ahí lleva una preparación, pero no significa que el que sea piloto sean superhumanos. Lo que pasa es que uno lee las cosas. Es muy lindo decir la visión periférica, que los 800 kilómetros, sí. Pero uno se va adaptando de a poco a todo eso. Siempre me pregunté, y un día le pregunté a don Gerardo Isaac, cuando usted dice que iba a 14 metros del suelo, o que iba a menos, o que iba a tal velocidad, disculpe, digo, no es que ponga en duda, ¿cómo sabía? Y me miró como diciendo, ¿y este de dónde salió? ¿No? Y dice, mira, llegaba un momento en que uno volaba tanto, que todo eso era parte de uno mismo, de las sensaciones que uno tiene. Tanto es así, los instrumentos se empezaban a insertar en el ánimo de uno. Sí, poco a poco uno va adquiriendo cierta experiencia y en determinados momentos a partir de cierta altura ya no se pueden mirar más los instrumentos, hay que mirar otras cosas. Sentimiento, claro. No sentimiento, pero se mira otros aspectos del terreno. Porque si uno pierde tiempo, mueve la vista a mirar mucho los instrumentos, como uno por ahí va muy bajo, corre el riesgo de chocarse el suelo. O sea, un movimiento imperceptible, décimas de segundo, y uno ya está arando el campo. Exactamente. Este asunto, los pilotos nuestros, por supuesto durante la guerra, además de ganarse el respeto de los ingleses, han acunado este estilo de volar tan bajo. Uno escucha tipos que con A4 anduvieron saltando alambrado, por ejemplo, volando sobre las islas. ¿Eso se practicaba de piloto Nobel? Es decir, ustedes antes de salir como alférez estuvieron volando. ¿La instrucción incluía eso de andar volando tan bajito? ¿O no lo dejaban por las dudas? ¿Qué sé yo? No sé. Se volaba bajo como parte de la instrucción, pero con ciertos límites, no tan bajo. Ajá. Ahí fue necesario ir adaptándose porque volar bajo era la única forma de tratar de conservar el pellejo. Era un arma que teníamos para defendernos, que no nos vean. Sí. El que redactó el manual de seguridad no iba en la cabina en esos momentos. No, exactamente. Usted sabe que nos explicó una noche en la Universidad de Itela un aviador naval, piloto de superetendar. ¿Cómo era ese asunto de volar bajo? ¿Por qué lo ponía a resguardo al piloto? Una cuestión de salvar el pellejo, ¿no es cierto? Y hizo un dibujito digo yo, ¿no? Es decir, explicó con gráficos cómo era el lóbulo de un radar y cuál era la forma de entrarle al objetivo, tratando de que uno lo detectara a último momento, con el menor tiempo de aviso posible. Eso supongo que de parte del entrenamiento, si a uno depende del radar, le dirán dónde se lo ve y dónde no se lo ve. ¿Usted formó parte de ese grupo de gente que practicó atacar a los buques antes de entrar en combate, propiamente dicho? ¿O ni siquiera eso? No sé cuál es ese grupo todavía. Don Sergio. Lo que nosotros tuvimos, para el conflicto de Malvinas desplegamos a Río Gallegos. Ahí en Río Gallegos empezamos a tratar de practicar y de adaptarnos al tipo de combate que íbamos a tener, al tipo de misiones que íbamos a tener que cumplir, que iban a ser, ya sabíamos, principalmente el ataque a buques. Entonces había en Río Gallegos, en una zona que se llama Punta Loyola, un barco hundido que había quedado encallado ahí en la playa. Entonces nosotros lo que hacíamos, hacíamos circuitos atacando el barquito ese en vuelo bajo. Entonces normalmente estaba el jefe de escuadrón ahí abajo y nos iba dando las indicaciones, si íbamos muy alto. Es la primera vez que, como digo yo, que me llamaban la atención, porque por ahí levantaba un poquito más alto de lo que querían, ¿no? La idea era tratar de ir lo más bajo posible hasta el momento del lanzamiento de la bomba, y lanzar practicábamos con unas bombitas de ejercicio de 25 libras. ¿25 libras? Sí. Ese barquito después quedó todo agujereado. Síntoma de la buena puntería de los alférez. Sí, algunas pegábamos. Yo los he visto, he escuchado contar historias, a los ingleses particularmente, de verse venir a los aviones en ataque, en la aproximación final, a la altura de la borda de los buques o más bajo todavía. Y eso era efectivamente así, porque en algún momento ustedes tenían que saltar el objetivo. Sí, no, normalmente lo que sucedía, íbamos muy muy bajo hasta el momento que llegaba el instante antes del punto de lanzamiento de la bomba. En ese momento levantábamos a la altura de tiro, porque si no le daba tiempo a la espoleta para armarse, lanzábamos la bomba y volvíamos a bajar nuevamente. Igual, no recuerdo exacto ahora la altura, pero no era más de 100, 150 metros, que ya nos parecía una barbaridad. ¿Está bien? 150 metros. 100 metros, nos parecía muy alto. Aparte de esas velocidades, un palancazo te lleva a la nube, ¿viste? Sí. He leído de pilotos que han saltado y se han dado vuelta con su avión, yo digo, se dan vuelta con el avión puesto, para tratar de no levantar tanto altura, porque le tiraban con de todo, como decía el otro, ¿no es cierto? Ahí en San Carlos, ¿usted conoció San Carlos en combate? Yo pagaría porque la gente viera su expresión en este momento, cuando me dijo que sí, como diciendo, ya lo vimos. Se piensa, ¿qué lleva uno encima? Además del objetivo de cumplir con la misión, obviamente, ¿no es cierto? ¿Hay tiempo para pensar en otra cosa? Yo no lo tenía. Bien. Yo en aquella época era muy joven, tenía 24 años, hacía muy poco que estaba volando a cuatro, apenas un año. Y yo no tenía tiempo. O no se me cruzaba por la cabeza otra cosa. En general, el momento de pensar que la mayoría tenía era previo a la misión y después de la misión. sucedía que una vez que uno se subía al avión y le cerraban la cabina, ahí ya era como que estaba en otro mundo, como que ya estaba enfocado hacia lo que tenía que hacer y con tranquilidad relativa. O sea, los nervios eran mucho antes y los nervios eran después, en general. ¿Cuando salían del ataque o cuando llegaban y se bajaban del avión? No, cuando uno se bajaba del avión. A mí, en caso particular. Sí, estamos hablando de tu experiencia. Es como que pasado el nivel, claro, de adrenalina, el momento de distensión. Exacto, es. Sí. Sí. Era como uno, no me sentía como que estaba protegido con mi avión y que hacía lo que había aprendido a hacer. Y se sentía seguro mientras lo hacía. Sí, sí, sí. Lo quise saber. Ahí. O la inconsciencia. No sé por qué me miran. ¿Cómo? Ahí le pregunto a nuestro invitado, ¿cómo era el trabajo de las tripulaciones del avión, de la tripulación de tierra, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo alistaban el avión? ¿Cómo cuando uno llegaba para subirse a la cabina, qué era lo que hacía la tripulación de tierra? Normalmente todo lo que vos decís, tripulación de tierra, son todo el grupo de soporte técnico del avión. Los mecánicos, ingenieros, armeros, que son los que llevan un trabajo muy duro normalmente, porque en la época de la guerra se pasaban a veces toda la noche sin dormir para poder tener el avión en condiciones al otro día de la mañana. Y a veces venían los aviones con agujeros, como sucedía, y los tenían que arreglar. Cuando uno llegaba, ellos ya tenían prácticamente todo el avión ya listo, nos esperaban y nos trataban como con mucha más consideración que lo que era en épocas normales, ¿no? Realmente era como que nos daban ánimo para ir. ¿Saben? Nos daban ánimo para ir. Nos subíamos al avión y todo, es más. Iban muchos, los que no estaban en el trabajo propiamente dicho de despachar el avión, iban, cuando estaban libres, se iban a la cabecera de pista con banderas a alentarnos, a despedirnos. Y esos mismos estaban, u otros, cuando volvíamos, estaban esperando a que regresemos. ¿Recuerda, Guillermo, en cuántas misiones le tocó participar? En cuatro. La primera en mayo, ¿no? La primera es la del 12 de mayo, sí, sí. ¿Y cómo viviste del 2 de abril al 1 de mayo? ¿Viendo la salida de los muchachos? Esperabas que se bajaran y ibas a escuchar a ver qué no contaban. Porque en general es como que saltamos, de lo que yo recuerdo, del 1 de mayo al 12 directamente. Y el 1 de mayo volaron esos días realmente. Esos días no hubo mucha actividad, no hubo misiones. Fue el 1 de mayo y Sí. O sea, y lo del 1 de mayo fue una cosa muy muy muy fugaz, muy que nadie entendía muy bien qué era lo que pasaba. Si me no recuerdo, después hubo varios días previo al 12, o sea, los días inmediatamente anteriores, hubo mucha meteorología mala, ¿no? Entonces, sí. pero además, ahí era cuando cuando los Woodward envía con cierta impunidad la famosa trampa 4222 a bombardear de Puerto Argentino, y no desde el continente tenían los informes de meteorología en malas condiciones, entonces no se hicieron vuelos, muchos vuelos esos días. Lo que te quería preguntar, me parece que el 1 de mayo los A4 no formaron parte de... Sí, volaron, sí. Sí, claro. Atacamos el Formosa, me había olvidado. No. Acá lo contó Carballo, sí. nos lo contó, que cuando le dijeron que había alguien que había atacado un barco propio, se desmayó. Sí, lo contó, sí. Es cierto, yo estaba. No lo vi. ¿Estabas allí? Oh, qué momento, ¿no? Porque vos sabés que tenemos amigos artilleros que han abierto fuego sobre las posiciones propias una vez que los nuestros les aseguraron que ya no estaban más. O sea, dejaron el campo de combate en el repliegue, y esa zona fue ocupada por ingleses. Entonces le pide la superioridad que abra fuego sobre las antiguas posiciones nuestras. Y a mí me han dicho, los artilleros, vio cómo es, pegan por allá a 10 kilómetros, no saben exactamente qué es lo que está pasando, por más que tenían observadores adelantados que tampoco estaban. Y una de las cosas que me dicen, mira, la guerra yo la viví, la sobreviví y acá estoy. Lo único que no me deja dormir es imaginar que pueda haber lastimado a un argentino, que algún muchacho rezagado haya quedado atrapado. El tiempo sale, claro. Eso no lo puede digerir. Digo, pero vos tenés certeza. No lo supe nunca. No supe de nadie que me haya dicho que las bombas nuestras, la artillería nuestra lastimó a alguien nuestro. Pero es algo que no se espera. El azul sobre azul famoso es algo que no se espera. Gente que voló en A4, emblemática si las hay, fue en una de sus misiones su jefe de sección. Si yo entendí bien la seña, don Luis Cervera está en la línea. ¿Estás ahí, Tucu? Hasta fin de mes. ¿Cómo hasta fin de mes? Hasta fin de mes parece que va a estar. ¿Se cortó? Ingrese el número con el que desea. No. ¡Pasa! No, va a haber que llamar de nuevo. La cambiada tiene la voz el Tucu Cervera. Se puso bordó el operador. Le salió finita la voz a Cervera. Sí. No, Javier, encárgate del operador. Sí, ya vuelvo. Claro, permiso, ¿eh? A ver. No, un poco como comentábamos recién, o sea, el primero de mayo fue la primera experiencia, fue un día de mucha confusión. Uh-huh. Me acuerdo el brigadier Crespo nos contó que se escuchaban todos en el aire, y se aprendieron muchas lecciones, pero el 12 de mayo fue el día en que ya había una mejor preparación. Los británicos salían, querían testear a la Fuerza Aérea, querían ver qué determinación tenían. Venían bombardeando de noche y hasta de día Puerto Argentino. Bueno, y ese día fue la misión en donde encontraron los A4 a el destructor tipo 42 Glasgow y a la tipo 22 Brilliant. Sí. Que estaban bombardeando, tenían un helicóptero en el aire con un observador de artillería, arreglando el tiro, y de pronto tuvieron la alerta que se les venían los aviones. Daniel. Beto Rodríguez nos aporta por privado que allí, donde comentaba recién Alejandro, lo derriban a Fausto Gavazzi. Claro. Y yo le escribí por privado, intento acercar tu comentario, y él responde, Daniel, yo lo estaba viendo. Beto Rodríguez, mecánico de Pucará, estaba en Darwin en ese momento. Fue uno de los hombres que van en reemplazo de las bajas del primero de mayo. Ajá. ¿Sí? Está en actividad todavía. Bueno, y Zanella nos contó, él estaba en ese momento en Monte Hardet, en la zona de Monte Hardet. Se veía los buques bombardeando impunemente hasta que llegaron los A4 y vieron todo el ataque desde el Monte Hardet. Y él tenía su cámara de fotos, pero decía, obviamente no va a salir nada. Entonces puso los largavistas delante del lente de la cámara para sacar la foto. Bueno, Jorge nos ha comentado de que algo se veía, claro, pero que bueno, ese rollo le fue capturado junto con la cámara se volvió, en el rollo quedó. Así que algún día aparecerá alguna de esas fotos. Y debemos tocar algún timbre en Londres para que nos devuelvan los rollos. ¿Cómo queda organizada la escuadrilla? Nosotros aprendimos acá que eran más o menos fijas, salían más o menos armados. El 12 de mayo salimos con las escuadrillas originales, con nuestras escuadrillas. O sea, es la gente con la que ustedes estaban acostumbrados a volar. A volar. Exactamente, sí. Está bien. Y le toca, en suerte, formar parte de cuatro pilotos con A4B, entre los que estaba... El 12 de mayo surge esta misión, que había que ir a atacar a dos buques que estaban cañoneando Puerto Argentino, que resultaron ser la Glasgow y la Brilliant. Y llega la orden que deberían ir dos escuadrillas, de cuatro aviones a atacar. Yo estaba en la segunda escuadrilla. Uh-huh. La primera escuadrilla estaba compuesta por Bustos, por Nívoli, por Ibarlucea y por Vázquez. Y la segunda estaba compuesta por Celaya, Gabassi, Araraz y yo. Íbamos a atacar esos dos buques, con una diferencia de tiempo de 3-4 minutos de entre una escuadrilla y otra. Prácticamente una tras del otro. Bueno, ese día despegamos. ¿La posición del blanco era más o menos conocida o era perfectamente definida? No, era más o menos más conocida. O menos. Sí, era más o menos conocida. Teníamos la zona donde iba a estar el blanco. Ese día despegamos, hicimos reabastecimiento en vuelo para tener más combustible y poder volar un poco más tiempo rasante. Y bueno, ya alcanzando las islas, íbamos rasante, muy bajo, lo que nos trajo un problema porque debido a las condiciones meteorológicas y a la bruma, se nos había pegado mucho el salitre en los parabrisas, entonces nos dificultaba la visibilidad. Escuchamos que ataca la primera escuadrilla y bueno, sabíamos que el único que volvía era Vázquez, que a los otros los habían derribado. Nosotros había un avión retransmisor que nos daba la posición exacta en vuelo de la zona donde estaban los dos buques. Ahí colocamos nuestro rumbo aproximadamente de 30 y 40 kilómetros desde la costa, con rumbo este-sureste, encontramos las dos fragatas, que ya como habían sido atacadas, ya estaban como en retirada, estaban uh-huh. escapando. Y bueno, ya en la aproximación final nos empezaron a tirar con todo. Uh-huh. Se veía cómo la artillería antiaérea explotaba y mucha era como que le explotaba en el mar y levantaba como chorros de agua para arriba, tiraban mucho. Bueno, y ahí atacamos. Luego del ataque salimos cada uno por su lado. Bueno, y ahí es donde yo me lo encuentro a Gabassi, que era mi jefe de sección. Entonces, bueno, empezamos a volar aproximadamente yo atrás de él y a la izquierda a unos 200 metros, 300 metros, y ya volviendo. Ahí ya en ese momento ya manteníamos silencio de radio hasta el ataque, no se hablaban absolutamente nada, porque además de tratar de evitar los radares enemigos, tratar de evitar las comunicaciones que podían ser interceptadas. Ahí ya se hablaba, no muchísimo, pero ya era como uno que se relajaba. Entonces le digo: Tito, te tengo la vista, voy a formar. Entonces yo ya ahí me tranquilicé, que me llevaba mi jefe de sección. Pero bueno, a mitad de camino le impactan a Gabassi en un plano, iba muy bajo y chocó la tierra. Y bueno, yo sin saber qué pasaba, lancé mis tanques de combustible, di máxima potencia y volé un poco más bajo aún. Y bueno, así logré llegar al continente. Ahora, en ese momento fue providencial. Sí. Porque viniendo a 200 metros uno del otro... Sí, le tocó a él como me podría haber tocado a mí también. O a los dos. Sí, o a los dos, exacto, sí. Exactamente. Okay. Pero bueno. Acá estamos. Pero acá estamos. Bueno, y ese día yo siempre recuerdo lo mismo. Salimos 8, terminamos 4 y al final del conflicto de esos 8 quedamos nada más que 2. El que quedó también sabe que los tucumanos son bravos. Hay que tener cuidado con los tucumanos. ¿Lo llamás por teléfono y te cortan? Sí, ¿querés decir? No sé qué pasó. Don Luis, ¿usted está en la línea? Buenas noches. Es un loco de la hostia. Hola, ¿qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Buenas noches, señor. Gracias por atendernos. Era una broma lo de los tucumanos, ¿eh? No se me lo tome a mal. ¿De qué? Creo que digo que los tucumanos son bravos, comentábamos acá sabiendo que usted estaba escuchando. Pero era un chiste, no se lo tome a mal. Te escucho muy bajo, Norberto. A ver si podemos sumar. Decide al operador que... Ahí está. Aumente un poquito de volumen. Ahí está. El retorno puede ser, por favor, más arriba, ¿sí? Ahí estamos subiendo. Don Luis, lo tenemos acá a don Guillermo de Lepiane, hombre que le supo formar a usted en algún momento. Usted Hola. Era un oficial y estos muchachos eran nuevitos, 0 kilómetros prácticamente. Así que lo dejo en saludo con él, un segundo. Hola, Piano, querido. Hola, Tuco, ¿cómo te va? Un gusto escucharte. Bien, te estoy escuchando, muy bien. Bueno, gracias. ¿Usted en algún momento de una misión a la que vamos a ir en un rato nada más lo tuvo formándole como jefe de sección a don Guillermo? Así es. Fue el 13 de junio. Así es. Tuvo un problema el jefe de cuadrilla. Y yo venía ese día de jefe de sección y tuve que hacerme cargo de cuadrilla. Y ahí estaba Guillermo de un lado y Omar Gelardi del otro lado. Así terminé comandando la cuadrilla Nene hasta el ataque, hacer el ataque. Una historia, un día complicadísimo, donde fue un... Bueno, ahí está Alejandro Amendolara, que él sabe mucho de la misión del 13 de junio en Monte Dos Hermanas. Creo que sabe un poco más que nosotros. Yo bastante. Sé que estuvo en Inglaterra, en Londres, investigando. Así que fue un día complicado. Ahí tengo algunas anécdotas para después, Tucú. Claro, después contanos. Bueno. Fuimos varios de los 7 aviones que entraron en la primera escuadrilla. Fue tocado Varela, averiado el avión. Y de la segunda a la mía, yo fui impactado con una misión chica, pero no tuve daño importante en el avión, pero sí Guillermo del Piano tuvo un problema gravísimo en el tema combustible. Pero bueno, una realmente es una misión como para escribir un libro en particular de esa misión por todas las cosas que nos pasaron. Bueno, y vos te salvaste de algunos misiles también. Sí, más que misiles. Uno de los hechos muy importantes para mí es que Guillermo, el Piano me salvó la vida en el ataque ese, porque yo estaba, iba adelante y yo no vi nada, y él fue que me grita, un grito desesperado que vire por derecha, y realmente instintivamente vire por derecha y pasó un misil por mi izquierda, así que de no haber sido ese grito, hoy yo no estaba hablando con ustedes. Así que bueno, y después fue... El regreso de Guillermo sin combustible fue espeluznante, realmente ha sido un momento terrible. Así que siempre que nos juntamos, nos reunimos con Guillermo, nos abrazamos con mucho cariño y sabemos lo que estamos haciendo y nos felices de estar vivos. Festejamos la vida muy seguido a veces cuando nos juntamos. Está muy bien, señor. Está muy bien. Así es. De esos días deben quedar uniones invisibles pero permanentes, seguramente, de haber compartido las mismas vicisitudes, la misma angustia. No te quepa duda que es así. Es una unión permanente, porque uno ha vivido el extremo de la vida, lo hemos conocido juntos, sin duda. Estuvimos juntos, ya ahí no había grado superior ni inferior, ni yo era teniente ni era alférez. Éramos 2 personas luchando por salvarnos y por volver vivos al continente, y somos 2 grandes amigos de la vida. Por supuesto, una alegría de escucharte, Tuco, la verdad que opino lo mismo y siento lo mismo. Luis, quisimos que nos acompañara un ratito esta noche porque estamos reconstruyendo, como se podrá dar cuenta, la misión del 13 de junio de a poquito, ¿sí? Tenemos previsto hablar a Tucumán para, con don Varela, don Carlos Varela, que formó parte de ese grupo de hombres que hicieron algo prácticamente imposible, como hicieron ustedes, de meterse en la boca del león y salir enteros. Los hombres que entraron en ese ataque salieron todos. Sí, fue un día maravilloso. O sea, dentro de lo complicado que fue esa misión, porque no fue nada fácil y había muchos aviones, muchos Harrier en vuelo, nos tiraron con todo. Tuvimos la suerte que volvimos todos. Una maravilla. Eso, la verdad, fue una maravilla. Con silencio de radio, Luis, usted se entera que el jefe se vuelve porque lo ve que se vuelve. O Celaya llega a decir algo. No, dijo que tengo sobretemperatura en el motor, no me acuerdo la temperatura, cantó algo de cerca de los 700 grados, superaba bastante la máxima temperatura del reactor de la 4, dijo, me vuelvo. Visto, no se habló más, ahí él dijo, vuelvo, el jefe Cuadrillo, con esa emergencia, en ese estado, que se le podía plantear el motor en cualquier momento, no tenía que volverse, por lo menos inyectarse próximo a la costa, así que no, el único dijo, me vuelvo, tengo 700 grados, me vuelvo. Y bueno, ahí terminamos el reabastecimiento, nos juntamos, y Varela me dijo, déjame en adelante, porque era capitán, jefe de cuadrilla, ya con mucha más experiencia que yo, me dijo, déjame adelante, y no sé lo más, pasó adelante con su cuadrilla, y yo lo seguí por atrás, tenía que tomar distancia, porque iba a hacer bombardeo a baja altura en territorio, y eso hace volar muchas esquirlas, la esquirla de la bomba, más el material, la tierra, piedra que vuela, pues eso yo tenía que evitar de no impactar con los aviones nuestros, así que lo dejé alejarse bastante para ir atrás, ¿no? ¿Cómo hizo? Lo seguíamos en el mar, tirando los chorros de chorros que quedaban marcados en el agua. ¿De tan bajito que iban los de adelante? Bueno, ustedes también. ¿Cómo? De tan bajito que iban los de adelante, quedaba marcada la impronta, claro, de la turbina, claro, en el agua. Sí, la escuadrilla de adelante quedaban cuatro rayas en el mar. Qué barro. Se iban bastante adelante, que el avión casi no se lo veía. Qué barro. Y bueno, esa era la forma de decir, bueno, vamos atrás de ellos. Después cuando entró a la isla, ahí era muy difícil seguirlo a Varela. Muy difícil porque Varela se mandaba entre las colinas, muy bajo, volando muy bajo con su escuadrilla, y bueno, ahí por momento lo perdía de vista, por momento lo veía, pero yo llevaba mi navegador, así que más o menos sabía dónde estábamos, yo lo seguía. El problema no tenía el piano, que me venía formando a mí, y claro, yo viraba para seguirlo a Varela y me olvidaba que no tenía el piano al lado mío. Colgado ahí. Guau, ¿sí? Entonces, pobrecito, después me imagino, lo que habrá sido poder mantenerse en la formación esa, porque era muy muy desprolija, no se podía, no era una formación normal, tranquila, estábamos haciendo cosas que y a muy baja altura, así que bueno, el piano se dio maña como para estar cerca nuestro y llegar al punto del ataque. Una garantía, garantía de los muchachos. Una garantía, ¿no, muchachos? Lo tenés al piano, aprovechalo y que cuente él, porque él sabe todo, él sabe, que te cuente él toda la misión, que es fantástico lo que está contando, porque estoy escuchando. No lo vamos a dejar ir, quédese tranquilo, sí. No. Bueno, de paso, antes de ir, quiero dejarle un saludo para Alejandro, un saludo grande también para Daniel, tus colaboradores. Gracias, para Javier, un gran, la banda de hermanos que hacen un trabajo realmente encomiable. Lo felicito y bueno, sigan con el piano, que es el entrevistado del día. Gracias. Te voy a contar todos los detalles. Gracias por participar de nuestro programa, Luis, siempre. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Un abrazo, Luis. Un abrazo, piano, que ande bien. Chao. Buenas noches, señor. Un abrazo grande. Un abrazo, señor. Luis. Buenas noches. ¿Cómo habrá hecho el piano para seguirme? Dice, se acordó un poco tarde. Sí. Guillermo, mientras estaban haciendo esa aproximación, ¿recibieron alguna alerta de que había alguna PAC dando vueltas? Sí. ¿Escuchaban ustedes a Puerto Argentino? Ese día, 5 minutos aproximadamente antes de, del ataque, el radar de Puerto Argentino sale al aire y dice, ¿hay algún avión en vuelo? Y ahí se que salió Varela y dijo, sí, estamos las dos escuadrillas, los nenes y Chispa. Los Chispa y los nenes. Y en ese momento, bueno, empezó a referir la cantidad de Harrier que había en vuelo. Más vale no haber sabido algunas cosas. Sí, yo pensé, digo, estaba tan feo, que digo, y capaz que nos volvemos, y ya está. Uh-huh. Pero Valero dijo, no, ya estamos a 5 minutos, seguimos adelante. Así que bueno, y seguimos adelante. Y el trucha llevaba el peso de la vuelta de Celaya con él. O sea, se había hecho cargo de sus hombres y de los hombres de Celaya, así que la responsabilidad... No, pero estaba el Tucu. Ah, claro. Mirá cómo lo defiende. El espíritu de cuerpo. Estaba el Tucu. Jefe de sección. No, el Trucha también. ¿No? Un gran amigo también, el Trucha. Daniel, antes de que vayamos a la pausita, ¿qué tenés por ahí? De los 1.603 miembros que somos en la página, algunos participan en la noche de hoy. Ignacio Miñola, Diego Alzapiedi desde Lanús. Saludos, Diego. Sí, señor. Mi amigo Néstor Antón dice si tenemos el seguro acorde para la presencia de dos infantes. No. Por los daños que puedan. No te hagas lastimar. Silvia Palucito, Maximiliano Zapata, Beto Rodríguez, Juan Manuel Cárdenas Gordillo, Tati Fernández Causi, Darío Romero, Ignacio Tarcus Amendolara, Pedro Silva desde Montevideo, Juan José Ruiz, Walter Escabuso, Fernando Mingo Josami, Guillermo Guimarra, Armando Guira, Julián Mocoroa, Armando. Julián Mocoroa, Pablo Acosta, Diego Martín Díaz, Hernán Baume, Bruno Mena desde Olavarría, Miguel Ángel Achor, Hernán Casiani y Facundo García Vega. Cumplido en la primera. Un cariño muy grande a nuestro querido amigo don Hernán Casiani, Javier, un gran abrazo a Pedro, que nos escucha de Uruguay, siempre. A Néstor desde Paraguay, a Hernández de Bariloche. Sí, al teniente coronel Scarpinelli también le mandamos un abrazo gigante. A Patricia Fede, Germán. ¿Y a Chitrulito? Sí, a Chitrulito. A Germán, a Cande y todos los delincuentes. Digo, los compañeritos del colegio de Germán. Bueno, hemos cumplido más o menos. No lo estropiemos. Hasta acá llegamos más o menos bien. Le vamos a decir al señor operador que disponga de las cámaras y nos las devuelvan en un ratito. ¿Está bien? Gracias. Ya volvemos. ¿Viste que recién? En Signos FM da comienzo el espacio publicitario. Por el año 90.